sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Día de resurrección Ternasca. Que le den dos duros al domingo. El lunes es el día bueno. Retorna el show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Y lo hace con uno grande entre los grandes, el tremendo David Coverdale y sus Whitesnake, y este tema titulado Hey You, Make Me Rock. Me hace rockear, sí, tú. Y tú también, Roxa Rosa, ¿qué tal? Bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este Hey You Make Me Rock es el corte número 4 de Flesh and Blood, el tercer single elegido por Coverdale y los suyos para seguir presentando su último trabajo, el decimotercero en su cuenta. Flesh, chicha and blood. Sangre, sangre de esa roguera que corre por las venas de la tribu Ternasca. Ya tenemos a buena parte de la tribu Ternasca apareciendo y señalando que están pendientes del directo, a la escucha, como es la amiga Eli, como es Rafa Serrano Rafalillo, la amiga Silvia de la Galicia, Jorge, el bajista de los Unfaya, uno de los nuevos ternascos, y tenemos también a Rubén Oteo, ¿qué pasa? El amigo Lokis, y tenemos también a Chuse. Yeah. más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfaya, Star Mafia Boy, Informe Seminal, porque me sale de los huevos. Venga, vamos para allá, como siempre, con la sección que inaugura los lunes Roxa Rosa, ¿eh? Una semana de inactividad, parece que te tienen los dedos un poco locos. Vamos para allá, venga, primer titular, que además protagoniza uno de nuestros pequeños ternascos, nuestro compañero Sera. The Punk and Brothers Guns donan el 95% de la venta del álbum Cantigas de Escarnio. Pues sí, señor, fuerte aplauso para el amigo Sera y para su banda. Ahí va, afuera los aplausos. De Punk Brother Guns, que van a donar el 95% de las ventas de su álbum Cantigas de Escarnio, concretamente a dos organizaciones no gubernamentales: Save the Children España, ONG en favor de la infancia, y Free Palestina. Quieren demostrar cuánto hipócrita hay en las redes sociales. Y dicen así: si somos capaces en 7 días de recaudar el 1% de lo que ha recaudado Notre Dame vendiendo nuestro disco, estaremos orgullosos. Se ha abierto una cuenta bancaria para los pedidos en el banco ING. El número es ES66-1465-0100-9320-4598-3557. Lo repito, aunque esta tarde en el artículo podréis ver perfectamente ese número: ES66-1465-0100-9320-4598-3557. Ingresando 4 euros, indicando nombre, dirección de envío y en concepto Cantigas de Escarnio-Free Palestine o Cantigas de Escarnio-Save the Children, te enviarán el nuevo disco. Vamos a ver si somos más solidarios que los que aportan para una puta iglesia. Esta es la iniciativa que queríamos destacar, con la que queríamos abrir este informe seminal por parte de uno de nuestros pequeños ternascos, por parte del compañero Sera. Iniciativa que me parece fantástica y que viene muy al caso de que sí, que vale, que Notre Dame, que tiene mucho valor artístico, histórico, arquitectónico y lo que quieras, pero no deja de ser un símbolo de la secta más poderosa de este planeta, que lleva más de 2000 años dando por el culo todo lo que quiere y más. Siguiente titular, Roxa Rosaem. Ingui Mastin pone a prueba la primera guitarra impresa en 3D indestructible del mundo. Juguetes para compartir. Bueno, no sabemos si son juguetes para compartir, pero es un juguetito nuevo que han puesto en las manos del Guitar Hero escandinavo de Yngwie Malmsteen. Sandvik, una empresa sueca especializada en metalurgia avanzada, decidió probar sus tecnologías de vanguardia construyendo la primera guitarra totalmente metálica e irrompible del mundo y dejando que Malmsteen la pusiese a prueba. Henrik Loikkanen, desarrollador de procesos de mecanizado en Sandvik Kormat, es también un guitarrista aficionado y fan de Yngwie Malmsteen. Para entender lo que sucede cuando Yngwie destruye un instrumento, Loikkanen recurrió a YouTube para analizar la forma en que el virtuoso sueco y otros guitarristas golpean las guitarras. Para solucionar la rotura de las mismas, recurrieron a una especie de construcción neck-through hecha con barras de acero inoxidable reciclado, con el mástil y el chasis rectangular formando una única pieza en la que van alojadas las pastillas y el puente. Como no podía ser de otra manera, tratándose de una guitarra para Yngwie Malmsteen, el diapasón es de la marca Escalópez. Escalópez con queso. El Guitar God completó con fuerza su guitarra contra los amplis, que quedaron hechos mierda, mientras el instrumento no mostró ni un solo rasguño. Venga, más noticias de artistas internacionales. Roxa Rosaen. Debbie Epperson, el vinilo suena como una mierda. Vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? Pues bien parda que la ha podido liar en las redes sociales. el bajista de los Megadeth, que dice así: por lo general escucho música cuando estoy viajando y luego compro vinilo, pero por tenerlo. Generalmente no lo escucho porque odio la forma en la que suena. Suena como una mierda. Nunca me gustó. En realidad me alegré cuando llegó la era digital. Pero la mayoría de los artistas todavía tienen vinilos en el puesto de merchandising y los seguidores lo compran. Pues lo dicho, para gustos los colores, que hay un montón y hay tanto gustos como colores y como personas y como culos tienen esas personas. Cada una tiene un gusto particular. Otro titular, Roxa Rosae, por favor. Inmute presenta a su nuevo vocalista. Su nueva vocalista. Nada, ahí está, la nueva vocalista de Inmute. Ya está llamando a la puerta. Después de unos meses en silencio en los que no hemos dejado de trabajar en la banda, os podemos presentar con orgullo a nuestra nueva vocalista, relatan los chicos de los Inmute en su Facebook. Ella es Vanja Plavšić, de origen serbio. Junto a su anterior banda, Martyrium, una banda maltesa, ha realizado multitud de giras y ha tocado en los principales festivales europeos durante los últimos años. Será la voz del nuevo álbum en el que estamos trabajando y que verá la luz de noviembre de este año. Le damos la bienvenida a nuestra familia, estamos deseando volver a los escenarios y que la escuchéis cantar en los nuevos temas. Pues seguiremos esperando porque de momento no hay ningún tema registrado con la voz de la nueva cantante de la banda valenciana de death metal o de metalcore o lo que hagan, que hacen una cosa muy, muy, muy extraña. De último titular de este informe seminal, Roxa Rosae. Acero lanza una campaña de preventa de su nuevo disco y desvela la portada. Ahí están, los Acero, llegando a cada uno de sus hogares el nuevo trabajo de la banda turolense más reconocida y laureada del rock aragonés, evidentemente en la provincia de Teruel. Porque si hablamos de rock aragonés, hasta que alcancen a los de silencio, les queda un buen trecho. Héroes de Silencio, que por cierto se rumorea que se van a volver a juntar. Muchos artículos están saliendo por ahí, pero yo lo dudo bastante. El caso es que vamos a lo que nos ocupa, y es este octavo disco de Los Acero, que llevará por título La Muerte Está Echada y estará disponible a finales de mayo. Los turoleses han creado una campaña de preventa que estará activa hasta el 25 de abril, o sea, hasta este jueves, y que te permite comprar el disco anticipadamente añadiendo tu nombre a los créditos del CD y recibiéndolo firmado por todos los integrantes de la banda junto a una púa de regalo. La noticia completa y todos los detalles sobre el asunto lo tenéis en ese artículo que hicimos ayer, que hice ayer en mi blog personal de Ternasqueando, en la web de asaltomataradiorrojo.com, y que alguno de nuestros ternascos, como por ejemplo Rafaelillo, ya le hizo caso y se compró el disco. Este miércoles por la noche, a las 9 de la noche, tendremos a Los Acero en exclusiva a través de las charraditas de Pequeño Ternasco a partir de las 9 de la noche de este miércoles vía Facebook Live. Y como el disco está por salir y todavía no ha salido ningún adelanto del mismo, vamos a hacer que suenen Los Acero dos veces hoy en el programa, porque ya sabéis que la segunda es para cerrar, y vamos a escuchar ese Made in Teruel. Que es el tema que daba nombre al último disco de estudio de Los Acero, entre medias, entre ese Made in Teruel y este La Muerte Está Echada, está ese Made in Vaquillas, ese DVD en directo que sacaron hace cosa de un año por ahí. Y ahora pues regresan con este La Muerte Está Echada, del cual no podemos escuchar nada, pero sí disfrutamos de este Made in Teruel, tema insignia de Los Acero, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite a través de la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. ¡Esos Acero! ¡Esos Acero! Vamos saludando también más ternascos que se unen a la emisión en directo: Javi Truman, Itziar y uno de los nuevos pequeños ternascos incorporados ayer precisamente. Otro Rafa, otro también en Andalucía, pero este de Granada. Estamos quien estamos, para malo, para bien. Estamos quien estamos, para malo, para bien. Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes, habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y asaltomatarradiorock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. Ahí está esa cuña del Más Alto Mata Fest el próximo 25 de mayo en Madrid. Cuña que es lo que me ha mantenido esta semana en activo, junto con muchas otras cosas más que hemos hecho, incluido un vídeo. Muchas movidas más, pero es también la cuña que abre el segmento de más novedades. Novedades a casco porro, pequeño Tarnasco. Musicaza tenemos hoy en el programa y lo abren los Crazy Leaks y su tema Break Out. Los carroqueros suecos están de vuelta con otra joya de álbum que nos lleva, que nos rememora al mejor rock duro de los 80, al tiempo que mantiene un pie firmemente plantado en el siglo XXI. Forever Wild, por siempre salvaje, es su título, y este Breakout, su primer adelanto. Ochenteros que te cagas, ¿eh, Rosa? ¿No sabes cómo mola? Oh, Comenta Silvia a través del chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp que le suenan a los Bon Jovi. Pues sí que tienen cierta reminiscencia a esos tonos, a esas estrofillas de los primeros Bon Jovi, de los Bon Jovi de los 80. Pero vamos, podríamos decir que nos suenan a toda esa playa de bandas del hard rock de laca. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. También se ha incorporado a la escucha Jorge Lluvero, así que saludazo desde aquí, desde Zaragoza, Ciudad Heroica y Moral. Continuamos este bloque de novedades con una gente que se llaman Arch Matthews, la banda del ex cantante de Face Warning, John Arch, y del guitarra del mismo grupo, Jim Matthews. Un poquito de metal progresivo con este segundo trabajo llamado, titulado Winter Eternal. Saldrá a la venta el próximo 10 de mayo y este Straight and Narrow es su primer sencillo. Straight and Narrow. Recto y estrecho. Así se nos va a poner la cavidad anal como gane las elecciones. Los que pretenden ganarlas, los que tienen pinta de ganarlas, que no son otros que la extrema derecha democristiana, ultraliberal y ultracatólica. Así que más nos vale ir todos a votar para que no salgan esos hijos de puta. You and me. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Heavy Metal Clásico para continuar. Clásico, pero novedad igualmente, de la mano del quinteto heleno Diviner. Como os digo, los Diviner verán cómo el 7 de junio sale a la venta su nuevo disco, Realms of Time. Y aquí está su primer adelanto, este Heaven Falls. Cae el cielo sobre nuestras cabezas. Por cierto, era lo único a lo que temían los galos. Pues los ternascos ni a eso le tenemos miedo. Están llenando los sonidos del metal clásico este Resurrection Ternascos Day Pero a todo meter, ¿eh? Cerramos este bloque de novedades con los Enforcers y su segundo adelanto del nuevo disco del cuarteto sueco. Zenith llevará por título y saldrá el viernes que viene. De momento, este tema que escuchas se llama Searching for You, buscándote. ¿Te anda buscando los Enforcers? Pues aquí te tienen. Esto es Pequeño Ternasco por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, en riguroso podcast en directo en tu recto desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡El Moral! Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Llegó el momento de las bizarradas, Pequeño Ternasco. ¿Cuántos días sin decir esto ya, Roxa Rosae? Demasiados, demasiados. Saludamos al maestro Almero y al maestro Luis Pablo, que también están a la escucha. Aquí dispuestos a vivir la vida loca con Pequeño Ternasco y Roxa Rosae. Vamos con esa primera bizarrada. Fija el ser inválido más de una década para cobrar la pensión y llegar a conocer al Papa. Vaya, vaya, qué bien, ¿no? Qué bien se lo monta, qué bien se lo monta el colega. Bueno, este titular nos lo proporcionó el amigo Sergio, que hoy no lo vemos por el chat de la tribu Tenasca. Pero bueno, ya nos escuchará en el podcast, al igual que tú lo estás haciendo ahora en este preciso instante, si no son las 15:39 del lunes 22 de abril. Bueno, Roberto Guglielmi, un italiano de 55 años, residente en Florencia, Italia, para los de la ESO, fue detenido la semana pasada por la policía cuando volvía de un viaje al extranjero. El motivo del arresto fue que lo vieron descender por su propio pie de las escaleras del avión, algo que se supone no podía suceder, ya que su condición de inválido no se lo permite. En efecto, y según relata La República, este hombre llevaba fingiendo su paraplegia más de una década. Y durante todo este tiempo recibió una paga del Estado debido a su supuesta invalidez, unos 137.000 euros al año. Madre mía, ya podía hacer viajes ya. Joder, ya te digo. Madre mía. Los podía hacer y los podía regalar, inclusive. Según la misma información, Guglielmi hizo todo lo posible para no levantar sospechas. Renunció a moverse por su propio pie en público, se desplazó en silla de ruedas e incluso se inyectó lidocaína para hacer que su tono muscular fuese más débil. Todo para llevar a cabo un plan pensado en 2007 con la ayuda de un cómplice que simuló atropellarle. Ojo, ojo, qué complicado, ¿eh? Para tocarse los cojones, lo que pensó el tío y lo que trabajó. ¡Ojo! Y el amigo que le podían, vamos a ver... Claro. Supongo que parte de la pasta será para el amigo, digo claro. Yo. Bueno, así, con la ayuda de un certificado médico falso, fue demostrando su invalidez. Incluso logró salir las noticias locales y hasta conoció al Papa Paquito Palote, al Papa Francisco, que quedó tan impresionado con su historia que le concedió audiencia en el año 2014. Me cago en la puta. Sin embargo, hace unos días la mentira llegó a su fin tras su arresto. Las sospechas sobre su verdadero estado surgieron cuando un antiguo cuidador denunció que creía que el hombre estaba simulando su condición. Así comenzaron a investigarle hasta que le cazaron, hasta que le pillaron con el carrito del helado, pero no precisamente sentado en él, sino caminando para comprarse un cucurucho. Este tipo y toda la gente de su calaña que hacen estos engaños y defraudan no solamente el dinero, sino a muchísima gente que les cree, que yo creo que todavía es ese es el peor fraude de todos, ¿eh? Porque este tío ha tenido que estar engañando a todo su alrededor. Pues bien, este tío y la gente como él son unas auténticas ratas. Efectivamente, ratas como las de los Sociedad Alcohólica. Primer adelanto del próximo álbum en directo de la formación alavesa. En bruto 19, llevará por título, y la fecha de publicación será este viernes que viene. Este 26 ya está disponible los Sociedad Alcohólica, su actuación grabada en directo en el Leyendas del Rock. Dice el armero, ratas más grandes que el patas. Eso es muy grande, esa rata, ¿eh? Eso es un ratón. Yeah! ¡Ataque! ¡Te cabrón! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido, no pido. ¡Dejad de mor! ¡No! ¡Padre! No pido, no pido. ¡Por la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto mata la violón. Pues mira, Rosa, después de que haya sonado esta canción de la Sociedad Alcohólica Ratas, va a venir una fe de erratas. Porque he metido la pezuña diciendo que el anterior titular no lo había pasado el amigo Sergio, y resulta que no lo había pasado nuestro querido Pequeño Tarrasco, Javi Truman. Corregido el error, continuamos con las bizarradas, Pequeño Tarrasco. Venga, adelante con ese titular, Roxae. Me opongo a tu boda por 500 euros. El anuncio lo está petando en Wallapop. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Por anuncios que no sea, ¿eh? La gente tiene una inventiva, chico. Chico. Si tienes dudas o no te quieres casar, pero no sabes cómo negarte, no te preocupes más. Yo me opondré a tu enlace. Así comienza el anuncio de Mary G, usuaria de la aplicación de compra y venta de productos Walla. Mary G se ofrece a frustrar tu boda por 500 euros, cuota que subirá 50 euros más si en su actuación sufre algún arañazo, golpe o patada para ser más creíble. No hace distinción entre hombres y mujeres. Si estás interesado o interesada, tan solo debes informar de la hora, fecha y lugar en el que está prevista la celebración para que ella aparezca en el momento justo diciendo que es el gran amor de tu vida. Eso sí, si el servicio requiere desplazamiento, Mary G exige que se le pague el viaje, la vivienda y las dietas. No, tonta no es, no. Está bastante mal de la cabeza metiéndose en una boda y chafándola. Esto en una boda de gitanos no lo hace, no. Bueno, como os digo, no creo que sea una práctica muy recomendable, por lucrativa que pueda parecer, pero seguro y tristemente que más de una, sobre todo más de una, si ve la oferta puede que se apunte porque piense, porque con este tío, para quererme así... Quererme así se llama precisamente el nuevo tema que ha lanzado como single, como sencillo, Leo Jiménez, de su nuevo trabajo, Mesías. No serás tú quien me haga una infeliz. Ahora he aprendido, ya domino la... Quererme así, que es un tema que habla de esa lacra, que es la violencia machista, que no sabemos cómo cojones hacer para acabar con ella. Y que está presente día sí y día también. Este hombre al menos lo intenta, escribiendo una canción sobre el asunto para seguir dándole más visibilidad. Leo Jiménez, quererme así, sonando en Pequeño Tarrasco, en tu podcast, en riguroso directo, en tu recto, que se hace desde Zaragoza hacia Ceroica. ¡Ey, moral! Los queremos a todas vivas. Quererme así es como un fuego. Perdón, ya no creo en ti, ya nunca más. duda me hizo despertar. Y así sin ti camino con firmeza, ya no me harás suplicar. Si tú no estás me siento una gacela, hoy ya nadie frustrará mi libertad. Querer saltomataradiorock.com. Estamos llegando al final del programa de este Resurrection Ternasco. Y como siempre lo hacemos con... la balada para el final. Que hoy corre a cargo del genial cantante, guitarrista y compositor canadiense Devin Townsend. Esta baladita titulada Spirits Will Collide, los espíritus van a chocar, se van a dar un ostión. Es el segundo sencillo de Empath, el reciente trabajo de Devin Townsend. Con él nos despedimos hasta mañana. Espera, no, que falta despedirse como manda Irlanda o como manda Escandinavia, mejor dicho. queda tiempo para... Segunda vez que suenan los aceros hoy en el programa. La realidad del camino. Lo han hecho prácticamente para abrir y lo hacen, como siempre, para cerrar. ¡A la cascada! Recordaros que pasado mañana miércoles a partir de las 9 de la noche los tendremos en entrevista exclusiva a las charradetas de Pequeño Ternasco vía Facebook Live a partir en nuestra página, en la página oficial del programa Pequeño Ternasco. La página de Facebook. Y ahora sí, Rosa Rosae, a cascada. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas vosotras y de todos vosotros, agradeciendo la escucha tanto a la gente que habéis estado en directo como a la que lo habéis hecho vía podcast. Si puede ser una águila, porque te y siempre, siempre, siempre te recuerdo que si estás medio dormido en el metro, en el bus, en el váter, jugando al dominó o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. Buena compañera. Asalto Mata Radio Rock.com.